para dar sus testimonios, sus relatos, y hablábamos con gente que va a ser desposeída, que le van a quitar la falta de diálogo formal que hace la empresa Caminos de las Sierras, llamando, enviando mensajes, intimidando, sin decirles claramente, de manera formal, con una carta o documento, que cuánto le van a pagar por su casa. Están sufriendo que les estén mandando mensajes, que los estén extorsionando de esa manera, presionándolos, sin darles una información precisa de cómo va a ser el trámite de desposesión. Y por eso el pedido que hacen de que los notifiquen formalmente, de que les digan formalmente cuánto les pagarían por su terreno, por su... Este es el planteo que hacen, que van a ser afectadas, que van a ser desposeídas y que están en vulnerabilidad tan grande de sentir de que te quieran sacar la casa, de que te aprieten por teléfono con mensajes y que una empresa que va a ejecutar un presupuesto de 100 millones de dólares para una obra ni siquiera se atreva a mandarte una carta o documento y notificarte formalmente como se debe hacer. Esa es la realidad de los testimonios que escuchamos acá y que nos están contando. Estamos en vivo a las 10 de la mañana con 25 minutos. Recordar que a las 12 del mediodía se va a hacer otra acción judicial en el Valle de Parabachasca en rechazo al proyecto de autovía número 5. A esta hora la maquinaria que estuvo trabajando en este lugar se encuentra estacionada en la Plaza Federal. Se presentó hace un instante el maquinista, estuvimos conversando. Obviamente el maquinista es un laburante, ¿no es cierto? No tiene la culpa de la situación que tiene que pasar, de que lo manden a hacer una obra que está irregular, de papeles. Pero bueno, él ya ha avisado de la situación a los ingenieros de la obra y bueno, por el momento la máquina se encuentra parada. También ha sido notificada la comuna de San Roque de esta situación y bueno, están esperando acá, en este momento, en este lugar, los vecinos están en el sitio. Quisiéramos ver si alguien se anima a contarnos su testimonio, alguna vecina que se anime a contarnos. ¿Cómo le va, estimada? ¿Cuál es su nombre? Hola, buen día. Mi nombre es Nadia. Para la gente que está escuchando, nos estabas relatando recién la manera en que la empresa Caminos de la Sierra, vos en este caso sos afectada, y cómo ha sido el trato, la comunicación que tuviste con ellos desde que empezaron a acercarse al sitio. ¿Dónde estás vos y cómo te afecta esta obra? Y bueno, mire, nosotros por vía telefónica fue la comunicación que tuvimos, ellos no sé cómo nos localizan, en el cual recibo una llamada avisándome directamente que ese día venían a medir, a ver, entonces en los cuales le decíamos que bueno, estábamos con los chicos en el colegio, nos organizamos con un par de vecinas, en donde se nos comunica esto de repente, de un día para otro, que iba a pasar la autovía por acá, que íbamos a ser expropiados. En un momento también se nos trató como si fuéramos cualquier persona, que habíamos usurpado el terreno, que no teníamos nada, que íbamos a hacer corrido. Después se trató de ubicarnos, se nos pasó a la parte del intendente, en la cual no hemos tenido respuesta más que un asistente social que nos citó un día y nos prometió un plan de vivienda similar o parecida a la que dan en Córdoba, pero de ahí en más nosotros no tenemos información de nada, o sea, nadie nos dice nada. Hoy tuve que ayer le escribí a la parte de Camino en la Sierra y en la cual nos dijeron que en 6-7 meses nos van a dar una casa, mientras tanto nosotros íbamos a vivir acá. Pero nadie nos dice si, o nos pregunta si nosotros queríamos irnos. Nosotros compramos esto porque queríamos vivir acá. Queremos estar cerca del lago, queremos la naturaleza, no que nos saquen y nos pongan a donde ellos quieren. Esto... Oh, acá no hay pregunta, acá nadie vino a preguntar, che, ¿se quieren ir? O sea, sí, nos dijeron que la expropiación es ley y el número y todo lo que sea, pero nadie vino y me dijo, ¿te querés ir? ¿Querés llevar tus caballos a otro lado? No. Y la comunicación siempre fue de esta manera, como decimos, informal. Sí, siempre informal. No tengo ningún papel que ellos, ni siquiera cuando vinieron a medir ni a sacar fotos, nos dejaron una constancia de que ellos vinieron y nos relevaron. El asistente social de la comuna también igual. Nunca nos dio la copia, si bien la firmaron y lo hicimos ahí dentro del dispensario, no tenemos ninguna copia, no tenemos nada de nada. Nosotros somos gente olvidada para ellos, ellos somos un número en lo cual quieren poner 2 o 3 máquinas, destruir e irse. Ellos nos cuentan el sacrificio. Yo le dije, yo pagué ladrillo por ladrillo, mi casa la pagué 3 veces y no les importa. ¿Cuántas familias son afectadas en la zona, en el sitio donde estás vos? Y somos arriba de 6-7 familias. ¿Todos en la misma condición? Todos estamos en la misma condición. En algunas situaciones inclusive peor, porque ni siquiera se han comunicado. Sí, en algunas particularmente, si nosotros no pasamos el informe, no hicimos el grupo de WhatsApp, hay familias que no se enteran. Directamente ni se enteran. ¿Qué opinión tenés o tienen ustedes de los asambleístas, de la gente que, aunque no es afectada directa, se manifiesta acá con las banderas diciendo que esta obra es ilegal? No, estamos en totalmente apoyo con ellos, porque justamente es lo que te decía, yo compré acá para vivir cerca del lago, la naturaleza, la tranquilidad, y ahora quieren poner dos o tres máquinas y hacer un puente y llevar un auto.